Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos ya en esta emisión, la número 285, de manera ininterrumpida, semana tras semana, poco más de 5 años que estamos aquí de nueva cuenta en las transmisiones, de nueva cuenta trayéndoles Estación Rock, un programa que inició hace más de 30 años aquí en Hermosillo, Sonora, México, en la radio del estado, aquí en Radio Sonora, en aquel lejano 1986. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en esta época, en esta era, en este siglo, transmitiendo de nueva cuenta Estación Rock. Y pues bueno, aquí estamos, lo hacemos con mucho gusto. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar un super clásico de Led Zeppelin, el famoso tema de Rock and Roll, que viene en el disco número 4, en el álbum número 4 de Led Zeppelin, ese famosísimo disco que no trae ninguna leyenda, ¿sí? Simplemente está la portada, es un cuadro, ¿sí? con un anciano, pues, ¿no?, que está cargando ahí pues unas ramas por ahí, y es todo lo que trae. Ese era el álbum número 4 de Led Zeppelin, el famoso Led Zeppelin 4, que así se le ha denominado precisamente por el orden en que ha salido. Y este tema es uno de los temas que vienen ahí, son esos temas clásicos que están incluidos, y obviamente pues el más famoso de ellos, el famoso Stairway to Heaven, ahí está en ese disco, que hoy precisamente esta canción y ese álbum está cumpliendo 53 años de haberse publicado, un día como hoy, un 8 de noviembre de 1971. En aquel lejanísimo 1971 salía este disco, que en su primera edición, su primera fase, pues nada más y nada menos vendió 15 millones de copias. Y bueno, en su historia, porque todavía se sigue vendiendo, ¿sí?, ya acumula más de 37 millones de copias, uno de los discos del rock más vendidos en la historia de la música. Pues ahí está, hoy está cumpliendo años, por eso me lo traje aquí a Estación Rock para abrir pues esta emisión número 285. Gracias también por acompañarnos, y también gracias a todas las demás emisoras hermanas que nos hacen el favor no solamente de retransmitir el programa de Estación Rock también en sus importantes medios, sino también en otros que estamos enlazados de manera en vivo, como lo es aquí es la radio 414, ¿sí?, .com, allá en Lima, Perú. Saludos a toda la gente de Lima, Perú, que nos están viendo, que también nos están escuchando allá a través de 414. Hay retransmisión de este programa que se escucha la siguiente semana, los martes a las 11 de la noche. También estamos en vivo en radiometalhermosillo.com, y también hay retransmisión de este programa el día de mañana, sábado, también al mismo horario de 9 a 12 de la noche, radiometalhermosillo.com. También estamos aquí en Hermosillo transmitiendo hasta donde llegue la señal en frecuencia modulada en la estación de 103.5 FM. Es Radio Lobo, la radio de la Universidad Durango Santander. Gracias también por abrirnos el espacio. Aquí estamos también transmitiendo en vivo, y también saludos a toda la gente aquí de Hermosillo, a todos los rockers que están escuchando pues aquí la señal de Estación Rock a través de Radio Lobo 103.5. Y también pues estamos también en nuestro propio sitio web, nuestra propia página ahí en estacionrock.lat. Ahí pueden entrar también ahí la página, ahí está el reproductor, nomás le ponen play y escuchan el programa y la radio que tenemos ahí en línea, también en internet, 24/7 de puro rock, y pues obviamente hay de todo, ¿no? Como decimos por acá, de chile dulce y de manteca, hay de todo. Y pues bueno, toda esa música que estás escuchando aquí semana tras semana, viernes tras viernes, también ahí lo vas a estar escuchando, se sube a la programación diaria de Estación Rock. Pues gracias ahí por acompañarnos, y también a las demás estaciones que nos hacen el favor de abrirnos un espacio, como lo es La Reconquista, Radio TV.ar, a las 5 de la tarde allá en Argentina. Los sábados, los domingos estamos en Piratita Radio.live a las 12 del mediodía. Saludos a toda la raza que hace allá en Guaymas Piratita Radio. El lunes estamos en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche en Argentina. Los martes estamos en Uruguay a las 9 de la noche en templariaradio.com, a las 7 de la tarde hora de Costa Rica en Rock Live la radio online. Y estamos también, como ya les comenté, en Perú de nueva cuenta en Radio 414.com a las 11 de la noche. Los miércoles estamos en Colombia a las 4 de la tarde en el Retorno Rock.com, a las 9 de la noche hora de Venezuela en 7rockradio.com, y a las 8 de la noche en Maldita Radio.net hora del centro del país aquí en México, allá con Maldita Radio. Ellos están aquí, vecinos en Chihuahua y en España, a las 9 de la noche, hora de España. Nos escuchamos en TheRockFM.online y Rock.es, Rock66, perdón, punto es, allá a las 9 de la noche en España los miércoles, y los viernes en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche, hora de Argentina. Son ahí también donde puedes sintonizar Estación Rock en el transcurso de la semana, y también hay un blog que se llama latidosdelmetal.blogspot.com, donde también se sube el programa junto con también otros programas importantes que le dan cobertura al rock en Latinoamérica. Ahí están, hay muy buena cantidad de programas muy interesantes. También pueden visitar ese blog de latidosdelmetal.blogspot.com. Así que, pues bueno, gracias a todos ellos, y vámonos a empezar con la buena música, y nos vamos hasta Finlandia. ¿Sí? Esta banda nos mandó Inverse Records, que nos manda muy buen material de aquel país. Es una banda de hard rock, como ya les comentó, ellos de Finlandia. Están retomando un toquecito, ¿sí?, del hard rock ochentero. Es un álbum, pues, básicamente de rock clásico, pues, con toques modernos. Y este mes, el pasado primero de noviembre, acaban de lanzar su álbum debut, que se llama High Hopes on the Rock, Grandes Esperanzas en el Rock. Y vaya que sí. Y pues bueno, vamos a empezar a escuchar a Rimbaker, así se llama esta banda de Finlandia, con un buen hard rock que están sacando, estrenando material, su primer álbum. Se están debutando en este mes de noviembre, el pasado día 1 ya está publicado y en todas las plataformas este material. Aquí se los presentamos, si le llama la atención, pues bueno, tienen la facilidad, pues, del internet de buscarlos. Y obviamente, pues, también me puse en contacto con ellos porque me llamó la atención, y nos mandan saludos desde allá de Finlandia. Vámonos a abrir Estación Rock, la emisión número 285, con Rimbaker, su álbum debut, aquí en Estación Rock. Greetings from Finland. This is Reska from Rimbaker. You're listening to Estación Rock, and this is Pluto. Bien, ellos fueron Inca Babies, así se llama esta banda originaria del Reino Unido. Es una banda ya veterana, ellos se formaron allá por el lejanísimo 1982 y el pasado 29 de octubre de este año, pues no, acaban de presentar el mes pasado, acaban de lanzar su noveno álbum titulado God's Mechanic Night. Así es, la máquina fantasma número 9, por hacerlo en español, Ghost Mechanic Night, que acaba de salir, como les comento, el pasado 29 de octubre, hace poquito, pues ya tiene prácticamente pues unos 10, 15 días, pues más o menos esta banda ya circulando en redes sociales, en las plataformas, y como ustedes lo escucharon, pues es una banda, podemos catalogarla como de post-punk, pues surgió en 1982, a mí luego se me vino a la mente bandas de aquellos años de ese género, como Siouxsie and the Banshees, así se oye por ahí, o Bauhaus, por ejemplo. Entonces, bueno, por ahí traen esa influencia, esta banda de Inca Babies que nos los mandó Shauna McLarnon, esta promotora que pues nos manda también, igual que Brian Heason, ¿no? Brian Heason también nos manda algunas bandas, unas propuestas ahí medio interesantes, medio a veces medio raras, ¿no? Pero se oyen interesantes, así como esta de Inca Babies. Así que pues bienvenidos a la programación de Estación Rock. Muy bueno, ya estamos ahí conectados en nuestras redes sociales. Ya siempre ya hacemos nuestro podcast en nuestra Facebook Live, y bueno, ahí estamos también, y ya tenemos ahí algunos saludos, gente que ya está conectada por ahí. Omar Gaboto, traemos ahí pendientes, también ahí está Miguel Duarte de Rocky Point, Angélica de Santiago Rivas allá en Tijuana nos está viendo, Fabián Arango también ya se reporta con nosotros, Ramón Martínez, pues son de la gente que ahí está al pendiente, que se está reportando, diciendo presente, sí. Y pues bueno, también Omar Gaboto, baterista de Six Line, ya nos está confirmando ahí que tiene una rola nueva. Y pues bueno, ya hay que estrenar el programa, pues de una vez, ya la cazamos, tráetela de una vez, aquí te la ponemos, o si no, pues ya organícense para la próxima semana y la estrenamos aquí en Estación Rock, el nuevo tema de Six Line. El próximo viernes lo vamos a tener aquí, vamos a tener a la banda en vivo para que ya nos platiquen, pues, y escuchar pues el nuevo tema que esta banda Six Line lo van a tocar en vivo. Se los adelanto de una vez, ya oficialmente les puedo hacer cordialmente la invitación de que el próximo jueves 18 de diciembre, agéndenlo, jueves 18 de diciembre, en la cantina más vieja de Hermosillo, más antigua de Hermosillo, La Bohemia Bar. Bueno, ahí en la terraza de La Bohemia Bar vamos a hacer ya la segunda edición de la Posa Rock de Estación Rock. Ahí va a ser la posada de Estación Rock el 18 de diciembre, unos días previos para Navidad. Pues ahí vamos a hacer nuestra fiesta. Y Six Line va a ser una de las bandas que pues va a estar ahí tocando y presentando pues este nuevo tema junto con los otros que ya tiene en su repertorio. Así que apúntense, pues ahí está, para agéndense el 18 de diciembre, jueves, en La Bohemia, la posada de Estación Rock. La idea es que vayan todos ahí, que se arme buena la fiesta. Y bueno, ahorita ahí vamos a estarlos comentando. Y bueno, ahorita vamos a comentar también a la gente que nos está escuchando a través de el Lobos FM 103.5 en FM aquí en Hermosillo, la gente que nos está escuchando aquí por el radio, pues no, la FM, saludos también, pues ahí está la invitación. Y ya saben, están las redes sociales de Lobos FM, si quieren pues alguna petición, algún tema en especial, pues bueno, ahí escríbenle allá a Lobos y nos pasan la información, así como nos pidieron pues también algo de rock clásico, así como con el que acabamos de abrir. Vamos a poner también, estuvo la buena la sugerencia que nos hicieron la semana pasada, vamos a poner ahí un programa de clásicos una vez a la semana, prácticamente la semana pasada abrimos con la primera hora, pero vamos a poner clásicos todo el programa. Entonces vamos a dedicarlo un viernes, el último viernes de cada mes, a poner clásicos las 3 horas. Ahí vamos a estar, entonces ya es un compromiso. Así que el último viernes de este mes de noviembre, las 3 horas van a ser de clásicos del heavy metal ochentero, de aquel que nosotros programamos en Radio Sonora para todos los rockers de la vieja guardia y para las nuevas generaciones, pues para que escuchen lo que se perdieron porque todavía no nacían, ¿eh? Pero bueno, sus papás a lo mejor sí se acuerdan de esas rolas. Bueno, ahorita vamos a platicar de lo que vivimos allá en Ciudad de México en el miércoles allá en la Arena Ciudad de México. Pues ahí les comento de lo que pasó, lo que vivimos allá y escuchamos con los suecos de Amon Amarth, esta banda de death metal o viking metal, como ya también los clasifican. La verdad, mi respeto, es un qué buen show se aventaron. Pero ahorita vamos a comentar de esto más adelante. Vámonos con la siguiente banda, Next Dead, así se llama, es una banda de metal alternativo, ellos son de Luxemburgo, ya los habíamos programado, y aquí nos acaban de traer, nos acaban de mandar un nuevo tema. El pasado 26 de octubre lanzaron un nuevo sencillo que se llama Broken Regrets, o Remordimientos Rotos sería la traducción en español, que en esta ocasión la banda se hizo acompañar de la cantante Cindy Gómez, esta cantante de origen chileno, creo que ya radicada allá en Europa, en Luxemburgo. Ella es cantante de la banda también allá de Luxemburgo que se llama Fallen Lies. Han compartido escenario estas dos bandas. Entonces, bueno, el nuevo tema, pues le pidieron ahí a esta cantante, a Cindy Gómez, que las apoyara en las voces para este nuevo tema de Next Dead, que nos manda Mike Decon de Hard Life Promotion allá en Bélgica. Y con ellos abrimos el siguiente tema. Así que vámonos con Next Dead y Broken Regrets aquí en Estación Rock. Come on! Bien, acabamos de escuchar a esta banda originaria también de Finlandia. Esta es una banda muy interesante, es una banda de rock. Ellos se formaron en el 2010. ¿Sí? En el 2016 lanzaron su álbum debut. Y después tuvieron algunos detallitos por ahí y decidieron parar el proyecto. ¿Sí? Después de esta pausa, la banda volvió este 2024. ¿Sí? Con un tema. Es un tema que escribieron en el 2017, pero pues por estas cuestiones, pues no, de tuvieron problemas internos en la banda y hicieron, pues, decidieron pues dar ese parón. Y ahí se quedó este tema ahí a medio chile, pues, ¿no? Y bueno, en este año decidieron rescatarlo, se acordaron que estaba ahí ese tema sin acabar, sin terminar, y decidieron terminarlo este año, lo hicieron. Lo pulieron, lo acabaron y lo produjeron. Y bueno, lo lanzaron ahora sí como su single promocional, como su sencillo de presentación, para decir, aquí estamos de regreso. La banda se llama Solid Waste. Así se llama, Solid Waste. De ellos, ellos son de Finlandia. Y aquí lo interesante de este tema, que es lo que me llamó la atención de ellos, que el tema que se llama, les voy a comentar, aquí está Even Gods Fall, todos los dioses caen, que sería la traducción al español. Bueno, este tema lo escribieron en el 2017, lo empezaron a escribir como el 2016, ¿no? Ya lo iban a terminar, pero ahí se quedó, como ya les comento. Pero esto se lo dedicaron a Lemmy Kilmister, ¿sí? Hay que recordar que Lemmy, él falleció en diciembre del 2015. Entonces, esta banda, pues obviamente para ellos representa pues un legado muy importante, lo que hizo Motorhead, lo que hizo Lemmy, y obviamente pues ellos sienten que tienen una gran influencia de Motorhead en ellos como músicos, y le dedicaron esta canción a Lemmy. Entonces, pero ahí se quedó. Entonces este 2024 pues regresó la banda y rescataron el tema, lo terminaron. Y esta es la presentación que están haciendo, lo están ya lanzando como sencillo promocional para este 2024. Y si ustedes lo escucharon, tiene un toque muy parecido al sonido de Motorhead, porque ellos precisamente trataron de dar eso, pues no, de revivir la esencia de lo que fue Motorhead. Y bueno, este tema pues se lo están dedicando a la memoria del gran Lemmy Kilmister, esta banda que se llama precisamente así, Solid Waste de Finlandia, que en este 2024 pues ha regresado otra vez al mundo de la música. Bueno, vámonos ahorita rápidamente, la gente que nos está escuchando ya aquí en Hermosillo a través de Lobos FM y también en todas las plataformas allá en Perú, en Radio 414, en Radio Metal Hermosillo .com y nuestra propia también plataforma. Pues bueno, el pasado miércoles 6 de noviembre, pues bueno, hicimos una vuelta así de entrada por salida a la Ciudad de México. Este pasado 6 de noviembre se presentó Amon Amart, esta banda de death metal sueco, allá en Ciudad de México, en este foro que se llama Arena Ciudad de México. Muy suave, la verdad, muy buenas las instalaciones, muy cómodas, muy funcionales. O sea, está este recinto hecho para eso. Está muy bien hecho, muy buena la acústica, todo muy bien, no hay queja en cuanto al lugar. El escenario muy bueno. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Amon Amart? Yo traía la intención, quería verlos en vivo, se me hizo ver a estos vikingos y la verdad no decepcionaron. Un muy buen show, un buen repertorio. La verdad es que la raza quedó contenta. Yo en lo particular, pues yo me traje un buen sabor de boca de la presentación de esta banda de Amon Amart. Y la verdad es que, pues muy prendida la raza, la verdad, muy prendida la raza. Y en cierto momento del evento, pues bueno, se dio ese famoso, pues no, esa famosa manifestación, pues ese conecte que hay entre la banda y el público, donde pues bueno, una muy buena parte de la raza que estaba ahí cerca del escenario, sobre todo enfrente del escenario, pues bueno, se sentó en el piso y empezó a remar, ¿sí? Empezó a remar. Entonces, eso se ve genial, pues, ¿no? Se ve como toda la raza, la mayoría de la raza que estaba ahí casi al frente del escenario, pues bueno, se sentó en el piso e hizo, pues, ¿no? Ese movimiento como si estuviera remando, ¿no? En uno de esos barcos vikingos por ahí. Entonces, y obviamente, pues, o sea, ahí se emocionaron, pues, ¿no? La banda. Y muy buen set, obviamente tocaron todas las rolas buenas que trae ahí a Mon Amart. Tocaron muy bien, el sonido se oyó impecable. Muy buen show, la verdad, muy buen show. Se aventaron un 10 ahí para ellos. Bueno, ahorita seguimos platicando ahí con ellos, pero la verdad, muy suave, muy bien, muy empático, ¿no? Incluso ahí, bueno, ahorita les sigo comentando. Vamos a escuchar ahorita más música de lo nuevo que traemos aquí, que nos han mandado los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Inverse Records, también esta banda de death metal, hablando presente de death metal, Frostbite Terror, así se llama esta banda de rock de death metal melódico, que se formó el 2022. Ya ha lanzado esta banda dos sencillos. El más reciente, que se llama Happy Ox, acaba de salir el pasado 31 de octubre. Y este tema es previo a la salida de lo que será su primer trabajo, un EP, el próximo 2025. Iniciando el año, pues va a salir este EP debut de Frostbite Terror. Y aquí tenemos en exclusiva, pues, el tema como single promocional que lanzó esta banda precisamente para anunciar la salida de su primer material. Así que vámonos con ellos. Aquí está Frostbite Terror en Estación Rock. Yeah!

Esa fue la banda Hell in the Skies. Así se llama esta banda, Hell in the Skies. Una banda de heavy stoner metal. Ellos son alemanes, ¿sí? Que se formó en el 2017. Ya tienen dos EPs. El más reciente llamado 2, así como parte 2. ¿Sí? Salió el pasado 15 de mayo. Y de ahí, pues, escuchamos este tema que se llama Fields of Betrayal, de Hell in the Skies, que nos los mandó Metal Message. Esta es una promotora nueva que nos ha sumado a su lista de contactos. Así se están sumando. Se están sumando nuevos promotores que, pues bueno, ahí como que se corre la voz y ya les dicen, ¿sabes qué? Anexa y agrega a Estación Rock allá de México. Ellos sí te programan, ellos sí ponen la música que les mandas. Entonces, bueno, aquí está Metal Message, es esta promotora que nos presentó esta banda alemana Hell in the Skies. Y anteriormente, pues, escuchamos Frostbite Terror Happy Ox, que nos los mandó Inverse Records de Finlandia. Y pues bueno, vámonos ahorita con más música, seguimos platicando. Y ya saben lo que estamos ahorita comentando. Muy buena la banda de Amor a Mar en vivo. Y precisamente haciendo, pues, alusión a estos eventos, pues próximamente ya se está acercando la fecha importante, 7 y 8 de diciembre, el sábado 7 de diciembre. Ahorita lo vamos a comentar, lo vamos a incluso hasta poner música de ellos. Presentarse los españoles de Boicot, esta muy buena banda de punk. Andan de gira y aquí en México y van a llegar al puerto de Guaymas, ahí en Guaymas, que es prácticamente pues una zona punk así 100%, y pues ahí va a tocar Boicot el sábado 7 de diciembre y el domingo 8 de diciembre, el día siguiente, pero en Ciudad Obregón, ¿sí? A una hora de camino y por carretera, pues van a estar esta banda sueca de death metal Arch Enemy. Ahí va a estar Arch Enemy también, así que pues con eso se va a cerrar en grande, ¿sí? Con dos eventos, con dos bandas importantes, una en Guaymas y otra en Ciudad Obregón. Aquí la escena, pues, en el rock, en eventos importantes en Sonora. Y empezando el año, ¿sí? En febrero, el 14 de febrero, el buen Memo Salas le dijo, bueno, para el Día del Amor y la Amistad, para que vean que yo soy muy amoroso, dice el Memo, se va a traer a los españoles de Tierra Santa, que ya van a sacar nuevo material. Nosotros ya presentamos hace unos 15 días el primer single promocional de su nuevo disco, Un Viaje Épico, y ahorita más adelante vamos a presentar el siguiente sencillo que acaban de lanzar esta semana, precisamente promocionando la salida de su nuevo material, que precisamente se va a llamar así, Un Viaje Épico, y así se llama el tour, ¿sí? De esta gira que van a iniciar el próximo año. Y aquí, en una de esas fechas, va a estar el 14 de febrero, Tierra Santa, en Ciudad Obregón. Así que, pues creo que los boletos, te voy a checar, pero creo que ya los boletos los van a poner a la venta, si no ahorita, la próxima semana ya van a estar a la venta. Entonces, si quieren de una vez irse agendando y apartar, pues, su lugar en este evento, que va a ser en el Centro Magno, allá en Ciudad Obregón, mismo lugar donde se va a presentar Arch Enemy el 8 de diciembre, pues de una vez, para que vayan, apartando ahí su boleto. Vámonos ahorita con más música. Vamos a presentarles, les voy a presentar a esta banda que se llama Towards Eden. Towards Eden es un proyecto, ¿sí? Es un proyecto de un músico italiano, ¿sí? Músico italiano que se llama Manu de la Rosa. Emanuel, pero bueno, le dicen Manu. Manu de la Rosa. Y pues bueno, él estuvo apoyado por los miembros de Jumpscare, es una banda que hemos programado también aquí en Estación Rock, y del productor Luis Little Brain, ¿sí? Ellos hicieron posible, pues, ¿no?, la materialización, perdón, de esta banda Towards Earth, el proyecto de Manu de la Rosa. Y bueno, acaba de lanzar un nuevo tema el pasado 31 de octubre que se llama Dream Escenario, pues, ¿no? Donde, pues bueno, él está explotando, pues, ¿no?, como dice, temas intensos, sonidos innovadores. Y pues vamos a escucharlo. La verdad es que a mí me gustó lo que está haciendo este músico. Me puse en contacto con él, ahí platicamos. Y pues bueno, nos manda saludos desde allá, desde Italia, y nos presenta precisamente él, pues este tema con el que se está dando a conocer, y la verdad es muy buen material. Así que vámonos al siguiente bloque escuchando a este buen músico italiano, Manu de la Rosa. Dream Scenario Towards Eden es el nombre del proyecto. Hi everyone, this is Manuel Tours Edenier. A warm greeting to all the listeners of Estación Rock. And this is my new song that just came out on every platform, entitled Dream Scenario. Hope you guys dig it. Living a life Estación Rock. Estación Rock. Bien, acabamos de escuchar esta banda. Ellos son de Rumanía, desde allá. ¿sí? De Europa del Este, de Rumanía. We Are Numbers, así se llama esta banda. Nos los hizo llegar esta promotora que se llama Loud Rage Music, así se llama Loud Rage Music. Y bueno, es de aquellos rumbos, de aquellos lados. Siempre que se reporta que nos manda correo con música, por lo regular son bandas de allá, de aquel país, ahí de Rumanía. De hecho, tengo otra banda allá para la última hora, la tercera hora del programa, también de allá, ahorita los vamos a programar, que nos mandó precisamente también esta promotora. We Are Numbers se llama esta banda de metalcore, que se formó en el 2014. Tiene un disco debut el 2018 y el pasado 26 de octubre, pues poquito menos de un mes, acaba de lanzar su segundo álbum llamado Death Fenaway, así se llama, La Muerte Busca, Encuentra el Camino, sería la traducción al español de esta banda We Are Numbers, que nos acabamos de terminar de escuchar, banda originaria ya de Rumanía. Bueno, vámonos a cerrar ya la primera hora de Estación Rock con Bowls of Suffering, así se llama esta banda de metal industrial. Ellos son franceses, ¿sí? Acaban de lanzar el pasado 26 de octubre su álbum debut, que se llama, pues sería la abreviatura del nombre, ¿no? BOS, ¿sí? Bowls of Suffering, BOS 2.0, así se llama el nuevo trabajo de esta banda francesa de Bowls of Suffering, donde pues se habla del tema, habla precisamente de la destrucción, del daño que está haciendo el hombre al planeta Tierra. Y pues bueno, ahí nos mandan saludos también desde allá, desde Francia. Vámonos con ellos. Está suave la propuesta que traen esta banda de Francia. Hey guys, this is Tom from Bowls of Suffering on Estación Rock. You can now listen to Dark Sanctuary from our last album, BOS 2.0, to dive into the scientific experimentation that goes too far in time of war. I hope you will enjoy the song, follow us, and keep rocking on Estación Rock. Le soleil dessine ses délicates volutes. La Bien, esa fue la banda francesa de Bowls of Suffering, que nos acaba de presentar su más reciente material, su más reciente tema, Dark Sanctuary. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar, y pues ya lo escucharon, nos mandan saludos desde allá, desde Francia, para Estación Rock. Y bueno, ya estamos sobre la segunda hora y rápidamente pues vámonos a escuchar buena música, y vamos a abrir precisamente con otra banda, muy buena banda española de power metal, power heavy metal, que a mí en lo particular me gusta mucho. Ellos son Tierra Santa. Están próximo ya a terminar lo que va a ser su nuevo material, su nuevo álbum. Si mal no recuerdo, deben de andar allá por su disco número 13, más o menos por ahí. Es una banda, ellos son de Logroño, allá en España. Ellos se formaron en 1997 y acaban de lanzar su segundo sencillo promocional, Abre tu Corazón, así se llama, que va a venir incluido en su nuevo material que se llama Un Viaje Épico. Es el álbum, va a ser el álbum número 13 de Tierra Santa, el que van a están ahorita próximos ya a salir a finales pues de este año. Creo que a finales de este mes ya se va a presentar, y ya para el próximo 2025 van a iniciar una gira precisamente para promocionar el disco. Así se llama el tour, Un Viaje Épico, y una de esas fechas, ¿sí?, va a caer allá en Ciudad Obregón el 14 de febrero. Así que Tierra Santa va a estar allá, los que les gusta el power metal y en español, y sobre todo ver una banda legendaria con mucho kilómetros recorridos y la verdad con muy buen material, dense la vuelta a Ciudad Obregón o Estación Rock. Ahí va a estar. Vamos a estar en Guaymas con Boycott, vamos a estar en Ciudad Obregón con Arch Enemy, y vamos a estar también el 14 de febrero con Tierra Santa. Ahí vamos a estar. Si coincidimos, pues ahí nos saludamos, echamos la platicada, nos echamos una cheve y bueno, disfrutamos de una buena dosis de rock y metal pues en vivo. Vámonos con lo nuevo de Tierra Santa, el nuevo sencillo que acaban de lanzar esta semana, Abre tu Corazón, aquí en Estación Rock. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. We'll be right back. vivir. Ay, ya no, no fue tisa, yo dije, no, ya me te di moya. Ellos son Boycott. Esta banda de punk española, pues van a estar el próximo 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre, en el puerto de Guaymas, aquí en Sonora. Viste, es uno de los temas que de seguro van a traer ahí en su set list, en esta presentación, este próximo 7 de diciembre. Boycott, aquí en Sonora. Dios que les guíe, como buen pastor, la salvación está solo en tus manos. Se fue a comerciar sin vino ni rosas, que hostias te ha dejado. No sabe, no entiende quién tiene la solución. La la la la la la la la. Sin tiempo para respirar. Ya no hay más barras que tragar. Es el momento. Despertó de un largo sueño a contemplar el paraíso. Cansa mucho tanta creación. Observó pueblos enteros retando, clamando al cielo. ¿Quién repara tan jodido error? No sabe. Bien, ellos fueron los de Boycott, es una banda ya veterana. Ellos se formaron allá por el año de 1987, ya tienen 13 álbums en su discografía. Y este tema que acabo de terminar de escuchar, Sin Tiempo para Respirar, viene en su disco Lágrimas de Rabia, que salió en octubre del 2012. Y pues bueno, de seguro, como ya les comenté, va a estar en el setlist que van a presentar el próximo sábado 7 de diciembre aquí en el puerto de Guaymas, aquí en Sonora. Y por supuesto, pues nos vamos a dar la vuelta ahí. Piratita Radio nos hizo la invitación y pues bueno, le tomamos la palabra, ya hablamos con ellos y pues bueno, vamos a hacer una cobertura, pues, ¿no?, de esta presentación. De hecho, pues vamos a platicar con ellos, vamos a platicar con la banda cuando terminen la prueba de sonido, pues ahí los vamos, ahí que terminen, vamos a echar la platicada para ya después, pues ya disfrutarlos en el en el evento, ¿no? Entonces, pues todo esto se los vamos a compartir para que ustedes pues también conozcan un poquito más de la banda, vean un poquito si tienen la oportunidad de ir, pues bueno, ahí nos saludamos, ahí echamos la platicada, si no, aquí se los vamos a compartir a través de nuestras redes sociales. Vámonos con The Sweet Metal Band, así se llama esta banda también española que acaba de sacar nuevo material. Esta nos los mandó igual que Tierra Santa, Maldito Records. Esta es una disquera española que también nos manda también buenas bandas, buen material. Esta es una banda de metal progresivo, ellos son de Valencia. Y bueno, aprovechando esto también, nuestra solidaridad con la gente de allá, sobre todo en Valencia, esas regiones ahí alrededores afectadas por la lluvia terrible, lo que están pasando. Es increíble, ¿no? El poder de la naturaleza, cómo ha golpeado, ¿no? A esta región, y pues lamentablemente con pérdida de vidas humanas y pues todo el desastre, ¿no? Todo lo que la destrucción que ha dejado el agua, tanta cantidad de agua, y sigue lloviendo, sigue habiendo problemas. La verdad es que terrible, lamentamos mucho lo que está sucediendo. Nosotros, la verdad, seguimos ahí en las noticias y es increíble, ¿no? Es impresionante lo que hemos visto de tanta cantidad de agua, ¿no? O sea, no había dimensionado tanta destrucción y pues bueno, efectos, ¿no? Que dicen que a lo mejor el cambio climático, lo que sea, pues no, el caso está en que definitivamente la naturaleza cuando se enoja lo hace en serio y vaya de qué manera, ¿no? Y bueno, lamentablemente pues ha afectado bastante a toda esta región y pues bueno, esperemos que salgan pronto de esto y que la ayuda pues obviamente que sea abundante, ¿no? Para que se puedan recuperar rápidamente de esta situación y que por supuesto pues también planifique, ¿no? A futuro, ¿no? Tratar de evitar de nueva cuenta este tipo de situaciones, o al menos evitar que sea tan destructivo, pues, ¿no? Entonces hay que pensar también en ver qué se puede hacer para evitar, pues, ¿no? Que se vuelva a repetir de esta destrucción de esta manera, pues, ¿no? Tan grave, tan masiva. Así que saludos a toda la gente de España, a todos los afectados, nuestro abrazo solidario pues para ellos, esperando que puedan salir rápidamente de toda esta crisis, así. Y yo les comento que esta situación pues es, la veo increíble, ¿no? Porque aquí en nuestra región donde nosotros vivimos es una zona desértica. Estamos a una hora del mar. Aquí lo que es el Golfo de California o el Mar de Cortés, también como se le conoce, y es una zona árida. Es cuando llueve, pues es poco, ¿no? Realmente son días, son contados pues los días. Entonces no dimensionamos tanta cantidad de agua como la que cayó, pues, ¿no? Allá en esta región de Valencia y alrededores y toda la destrucción que hizo, ¿no? Definitivamente terrible lo que pasó. Pues bueno, vamos a escuchar a esta banda de Sweet Metal Band, de metal progresivo. Como ya les comento, ellos son de Valencia, ellos se formaron en 1999, ya tienen 5 discos en su carrera. Este 2024, el pasado 24 de octubre, acaban de lanzar su nuevo tema de Special Gift como un single promocional de la salida de su sexto álbum, que llevará por nombre The Dead People Ballad, que saldrá el próximo 17 de diciembre. La balada de la gente muerta, así podría ser la traducción, The Dead People Ballad, que va a salir, como ya les comento, 17 de diciembre, y aquí lo tenemos en exclusiva, este tema single promocional para anunciar la salida de su sexto trabajo, de la banda de Sweet Metal Band que nos mandó Maldito Records. Así que vámonos con ellos a ver qué les parece. People like in graves and coffins, walking around. Bien, ellos fueron The Sweet Metal Band, así se llama esta banda originaria de esta ciudad golpeada por el agua de Valencia allá en España. Terrible, terrible lo que están pasando por aquellos lugares. Esperemos que, pues bueno, se puedan recuperar rápidamente y sobre todo, ¿sí?, que las autoridades o las personas, ¿no?, prácticamente los encargados o los responsables, evidentemente todos, pues te puedan tener un proyecto a futuro, pues a planear, pues no, cómo resolver, pues no, tener un plan de contingencia para que no se vuelva a repetir esto a futuro, ¿sí? No solamente recuperar, pues no, todo lo perdido por esta fuerza de la naturaleza, sino tratar de evitar que vuelva a suceder esto, ¿no? Entonces, eso sería lo importante de las acciones a tomar, ¿no? Ver qué se puede hacer para evitar, ¿sí?, que vuelva que otro fenómeno de la naturaleza como este tenga un impacto tan fuerte, tan grave como el que tuvo en esta ocasión, pues esta ciudad de Valencia. Y hay otra ciudad por allá también, ahí cerca, también ahí en España, que ahorita también otra vez está sintiendo los estragos. No ha parado este fenómeno, pues no, de la naturaleza allá en estas regiones de España. Esperemos que puedan salir pronto por ellos. Así que nuestro abrazo solidario y, pues bueno, toda la fuerza para esta región allá de España y a toda su gente, para que pueda salir adelante lo más pronto posible. De parte de aquí, de todos los que hacemos Estación Rock, pues ahí solidarios con todos ustedes. Vámonos ahora allá de España a Colombia. Esta es una banda de Bogotá. Ellos se formaron en el 2023, pero los músicos ya tienen más tiempo de experiencia, más o menos unos 10, un poquito más de 10 años de experiencia en otros proyectos. Se juntaron el año pasado y formaron esta banda. Es un power trio que se llama Asma, ¿sí? Y pues bueno, ya sacaron este 2024 un EP que se llama Fuego y Caos. Lo grabaron, lo empezaron a grabar el 2023, lo terminaron y lo lanzaron ya en este año, y los que están ahorita promocionando. Y el tema precisamente que vamos a presentar, pues es prácticamente la punta de lanza, el que están utilizando como sencillo promocional, pues para dar a conocer este primer EP como tal, como esta banda Fuego y Caos. Así que vamos a escuchar allá desde Bogotá, Colombia, a Asma. Desesperado. Saludos para toda la gente allá de Colombia que nos está escuchando todos los miércoles a las 4 de la tarde por el retornorock.com. Saludos a la web Cali. Ahí estamos. Asma, Desesperado. We'll be right back. Bien, que estamos de regreso. Acabamos de escuchar este tema, esta banda que se llama Asma Desesperado. Pues es lo nuevo que están ahorita promoviendo de su más reciente producción. Es un EP, Fuego y Caos. Es lo nuevo que acaban de lanzar, pues, ¿no? Prácticamente su debut. Ya se están haciendo su presentación. Esta banda de Bogotá, Colombia, que nos mandó Rugidos Disidentes también. Esta promotora que está allá en Colombia, que nos manda buen material. Y pues bueno, ahí estamos platicando. Roberto Barrera, Rey Bufo, pues ahí saludándonos. Qué buena onda. Marcos Eduardo Espinosa, pues explicarnos un poco, pues precisamente lo que estamos platicando de lo que está sucediendo allá en Valencia. Atlas de riesgo, ¿no? Cómo prevenir, pues, ¿no? Que no vuelva a suceder este tipo de desastres. Y bueno, Roberto, pues nos fue muy bien. La verdad es que, pues, básicamente te puedo decir que valió la pena el boleto, ¿no? La ida para ver a Mon Amart. Ya los habíamos escuchado, ya los hemos programado aquí en Estación Rock. Y en lo particular me gusta la propuesta que traen estos vatos, esta banda. Y la verdad, pues bueno, cuando me enteré, pues a mediados de este año, de que iban a presentarse, pues aquí en México, parte de esa de como fin, pues, ¿no? De esa gira que iniciaron en Latinoamérica, pues se presentaron en un festival allá en Brasil y luego lo siguieron allá en Argentina, en Chile, en Uruguay, tocaron también allá en Bolivia, ¿sí? Y pasaron a Centroamérica en Costa Rica ahí, y de ahí de Costa Rica vinieron aquí a la Ciudad de México, donde terminaron ese tour así latinoamericano. Y la verdad, pues la verdad, pues yo quedé ahí complacido con lo que hicieron. La verdad, muy buen show, muy buena música, buen set, la presentación, el escenario, el sonido, todo muy bien, ¿verdad? Y la verdad es que Johan Heck, el cantante y líder de la banda, pues la verdad, muy empático con la raza, con el público, se aprendió pues algunas frases en español y obviamente que prendió a la raza, y la verdad es que pues muy agresivo, obviamente pues se aprendió algunas, pues, ¿no? Algunas frases, porque pues bueno, anduvo en Latinoamérica y pues bueno, ahí simplemente ahí ya se aprendió algo se llevó, pues, ¿no? De español, de la cultura, aquí estos vikingos de Amon Amar. Muy buen material, muy buen show, muy buena presentación, la verdad, mi respeto para la banda y sobre todo la raza, ¿no? La raza también se portó a la altura, muy suave, muy animados. Esa parte donde se sentaron, ¿no? Y empezaron a imitar, pues, el hecho de empezar a remar, ¿no? Se vio muy, muy a toda madre, muy suave, y la verdad es que pues son de esos eventos que ahí te quedas, pues, ¿no? Te quedas para el recordatorio, para seguirlos platicando, ¿no? Para seguirlos reviviendo ahí con HBC y escuchando la música de ellos. Al menos, digo, ya no me lo cuentan. Yo ya los vi en vivo y, pues, la verdad está muy recomendable la banda, ¿no? Si tienen oportunidad de verlos en vivo, yo se los recomiendo. Vayan a verlos, va a ser un espectáculo que, pues, que vale la pena verlos. Bueno, y siguiendo ahí en la Ciudad de México, bueno, aquí nos a través de nuestra cuenta de Instagram, que nos pueden localizar a través así como Estación Rock, ahí está el loguito que el, pues bueno, ellos se comunicaron a través de nuestra cuenta de Instagram. Es una banda de la Ciudad de México que se llama Dirty Ashes. Dirty Ashes es una banda de rock allá con toques de grunge y de metal. Ellos son allá de Ciudad de México, ya tienen un EP debut con 4 temas y el tema On My Way es el tema punta de lanza con el que están promocionando este material. Y pues bueno, ellos se pusieron en contacto con nosotros, vieron nuestro contenido en nuestra cuenta de Instagram, nos mandaron mensaje, nos dijeron: oye, traemos este proyecto, traemos este material, ¿qué onda? ¿Habrá oportunidad de que se escuche en Estación Rock? Le dije, por supuesto, mandé el material, les di el correo, es estacionrocksonora@gmail.com, aquí se lo estoy compartiendo, para si tú tienes tu propia banda o eres amigo de alguna banda y anda buscando, pues no, un foro para dar a conocer su, darte a conocer su proyecto, su música, pues bueno, mándale nuestro correo, así como lo hicieron, así como lo hizo Dirty Ashes. Pues bueno, ahí está este correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. Este correo es para, exclusivo para las bandas y para los promotores, para que nos manden su música y nosotros así tenerlos contemplados para un programa de Estación Rock. Así como ellos se reportaron esta semana, platiqué con ellos, les di el correo, me mandaron su material y aquí están en la programación. Así que vamos a escucharlos. Y de hecho, hoy en la mañana, ahorita temprano, también me llegó un mensaje vía WhatsApp, ¿sí? De, y ya vi el número, qué raro, dije, ¿dónde es? Y ya vi que es de allá de Países Bajos, allá de Holanda y por ahí, de esos lados. Y resulta que también es otro músico que trae su propio proyecto independiente. Bueno, son dos proyectos. Y me estuvo platicando, oye, pues tengo mi proyecto, hay manera de ir de Estación Rock. Le dije, claro que sí, mándame el material. Ya lo escuché, ya me puse de acuerdo con ellos. Ahí él se puso en contacto, pues, vía WhatsApp, ¿no? Me mandó un mensaje. Y pues bueno, ya la próxima semana les voy a presentar precisamente estas dos propuestas, estas dos bandas que él está desarrollando desde allá de Países Bajos. Él es de origen árabe, él me dice que él viene allá de Egipto, por ahí, pero ya les platico ya la próxima semana, ya estoy en plática con él vía WhatsApp y ya le voy a pedir un saludo para que a Estación Rocky nos presente estos temas. Él toca ahí death metal y pues la verdad lo que está haciendo muy bien. De hecho, uno de esos temas colabora Tim Reaper Owens, el ex vocalista de Judas Priest, que prácticamente Reaper Owens es casi se está convirtiendo en la ajonjolí de todos los moles. Donde quiera le dicen que colabore con alguna banda, pone su voz, ahí está. Pues no le dice no a nadie Tim Owens, y la verdad el tema está muy bueno. Y pues bueno, en la próxima semana ahí se los presento. Vámonos con Dirty Asher, On My Way, aquí en Estación Rock. It's hard to breathe. Bien, esta fue la banda de Dirty Ashes. Ellos son allá de Ciudad de México. Bueno, ahí subimos este miércoles por allá para ver a Mon Amour. Y pues bueno, ahí está Ciudad de México. Muy buena banda por allá. Y la verdad, pues obviamente, pues es una ciudad tan grande, tan inmensa, pues hay una escena bastante interesante por aquellos lugares. Y pues bueno, a ver cuándo nos volvemos a dar la vuelta. Y quedamos, ¿no? Saludos allá para el buen José Alfredo Vázquez, que pues bueno, es también ahí seguidor ahí de nuestras redes sociales Estación Rock. Y bueno, platicando con él, dijo, pues órale, pues te quiero conocer, quiero echarle a platicar contigo. Pues allá coincidimos y pues bueno, le llevamos allá la camiseta oficial de Estación Rock y también la calca ahí para que se la pegue el taxi. Pues ahí él es taxista ya de su chamba allá en la Ciudad de México, y la verdad, mis respetos para andar circulando y en esa ciudad tan caótica, ¿no? Definitivamente yo en ese ratito que anduve ahí circulando, la verdad es no es la locura, es deporte de alto riesgo, ¿no? Andar conduciendo ahí en Ciudad de México. Bueno, vámonos de ahí de Bogotá, Colombia, nos vamos a pasar allá a Buenos Aires, Argentina, con esta banda que se llama Arraigo. Es una banda de folk metal progresivo, como ya les comento, de Buenos Aires. Se formó en el 2004 y ya tienen dos álbumes, y este 2024 han lanzado cuatro canciones nuevas. La más reciente se llama Un Demonio en el Cielo, que se publicó el pasado 15 de octubre, y pues bueno, las vamos a tener aquí en Estación Rock para que ustedes la escuchen. Trae su propio estilo, un estilo también interesante, está suave. Vamos a ver que ustedes tienen la mejor opinión. Un Demonio en el Cielo, de los argentinos de Arraigo, folk metal progresivo. Bueno, vamos a escucharlos. Viaja el gran Chaco Boreal, el soldadito Pedro Juan Caballero. Espera en un árbol y le cae sin piedad un demonio en el cielo de un verde infierno. No se escuchó que hablaban y le perdonó la vida al boliviano. Se lo trajeron del río, se lo pusieron de rodillas con el machete en la mano. Paredones, frutas y batatas. ejecución se llevan a Ever al destacamento. Tano, terco, anarco, meta puño y corazón, y después de la búsqueda lo lamento. Y el portugués va poniendo ladrillo sobre ladrillo y recuerda a su hermano en el puerto de Sao Paulo, buscando algo en el bolsillo. Se instalan en colegiales, lágrimas de fuego cuando se cae el avión y se infarta el ingeniero dando clases. Y hoy los traigo y que hay placer en el dolor, llora sangre la Virgen del Padre Pedro. Todos como un sueño y por suerte siempre están los muchachos en la pizzería Imperio. Bien, ellos fueron la banda de Buenos Aires, Argentina, de folk metal progresivo Arraigo. Un demonio en el cielo es lo más reciente que han lanzado. Pues sí, aquí los tenemos en exclusiva. Saludos a Mariano Perret, que él es el que nos facilita pues el material de esta banda. Así que saludos hasta allá, Argentina. Muy buena escena. Y pues bueno, vamos a dar paso. Aquí me estoy trayendo aquí cada semana, pues tratar de recordar de esas bandas que, pues pioneras, de las primeras que salieron pues aquí dentro de la escena de rock y metal que hay aquí en Sonora. Y esta banda en especial que voy a presentarles a continuación, pues ahí tiene un significado muy importante, ¿no? Sobre todo aquí para nosotros aquí en Sonora, y sobre todo porque fue un parteaguas realmente. Se constituyeron como una gran banda. Lamentablemente, pues bueno, solamente pudieron trabajar, producir un solo disco en 1983, pero ese disco ya se ha convertido pues en un objeto de culto para la escena rock nacional. Me estoy refiriendo a Lynx. Lynx, esta es una, era una banda de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, frontera, ¿sí? Aquí con Estados Unidos. Y eran cuatro jóvenes que, pues bueno, les gustaba la música, quisieron hacer una banda. Esta banda se formó allá para finales de los años 70, por allá como el 77, 78, por allá empezaron a conformarse como tal. Y obviamente no, como toda banda iniciadora, pues bueno, empiezan tocando covers, ¿no? De las rolas que les gustan, y ya conforme se van desarrollando, pues ellos, en el caso de Lynx, empezaron a desarrollar temas propios que los llevaron a que grabaran pues un disco, un LP, pues en 1983, y fue toda una hazaña, sobre todo en la escena local, porque pues bueno, incipiente pues el movimiento, estamos hablando de aquellos años, pues era difícil, ¿no? Sobre todo conseguir un contrato con una disquera grande, y Lynx lo pudo hacer. Entonces grabaron un disco, grabaron un LP, el Be Wild, que se llama, y la verdad fue todo un suceso. La verdad, con buenas hechuras, lo que estaban haciendo, se consideró y los consideraban como la banda, el Def Leppard mexicano. Así, ¿no? Entonces, realmente tuvieron mucho reconocimiento a nivel nacional. Todo mundo habla bien de esta banda, tiene buenas críticas, buenas reseñas, pero algo falló que no pudieron pues proseguir pues una carrera que se veía pues que pudiera ser una carrera exitosa para esta banda de Agua Prieta, y quedó pues solamente en este disco que ya es parte de la historia de la escena del rock aquí en México, Be Wild de Lynx. Y bueno, después ellos en declaraciones pues ahí ya comentaron que no siguieron, precisamente porque bueno, había situaciones sobre todo con la disquera, de que hubo una merma ahí, un fraude económico que les impidió seguir produciendo a esta disquera, y ahí fue también parte de que no siguiera la banda, que al final de cuentas se separaron pues en 1986-87, y pues bueno, ya no se volvió a retomar este proyecto. Lamentablemente, de estos cuatro integrantes, tres ya han fallecido, dos de ellos pues hermanos, sí, que los hermanos Laredo, César y Tavo Laredo. Pues ahí, y yo recuerdo mucho a Lynx, porque en aquellos años cuando estaban ese disco, pues no, pues, en 1983, pues obviamente pues yo también estaba jovencito, y me tocó verlos en vivo aquí en lo que antes se llamaba como el Gimnasio del Estado, una arena de básquetbol, ahora se llama Arena Sonora. Ahí se presentaron, yo estuve ahí con ellos, les abrió Interrogación, Rock Van Van, ahí estaba César Sánchez, Ramón Kiwi, que todavía siguen tocando, el Poncho, y pues bueno, y fueron teloneros de Lynx, entonces presentando precisamente el Be Wild. Y me acuerdo que iba como simple espectador, pero terminé siendo ahí como el secre, como el roadie, ¿no? De ambas bandas. Y precisamente recuerdo muy bien porque el baterista de Lynx, que era César Laredo, recuerdo muy bien cuando estaba tocando, y pues yo me quedé ahí atrás ayudándome, me dijo, hazme el paro, me dice, bueno. Entonces atrás de él tenía una hielera, ¿sí? Una hielera, dije, ah, pues sabe traer cerveza o algo ahí, ¿no? Para, es lo que yo me imaginé. Resulta que César, pues, padeció desde joven, pues, diabetes juvenil, tenía diabetes, pues, ¿no? Entonces, en la hielera traía ya las inyecciones, las jeringas con la insulina ya preparada. Entonces, cuando se empezaba a sentir mal, ahí tocando, pues, por el esfuerzo físico, pues, ¿no?, de estar tocando la batería, pues, ahí en una pausa, yo le ayudaba, pues, ¿no? Me acuerdo muy bien que me decía, oye, échame la mano, pásame una jeringa. Entonces, yo abría la hielera, le pasaba precisamente una jeringa, y él así rápidamente, se inyectaba, pues, ¿no? Se inyectaba la insulina y seguía tocando, ¿no? Entonces recuerdo muy bien eso de César, César Laredo, y lamentablemente, pues, esta enfermedad, esta diabetes, pues, se lo llevó a los 36 años, en 1996 falleció César. Y, pues, bueno, la tragedia, pues, continuó en esta familia, porque en el 2002 su hermano Gustavo, pues, también falleció en un accidente de automóvil. Pues los dos integrantes, César, pues ahí era el baterista, y su hermano Tavo era el cantante y el bajista de la banda. Quedaban las guitarras, ¿sí? Víctor Manuel García, el famoso Quicho García, pues también empezó a desarrollar también sus proyectos musicales, y estaba por grabar y estaba ya por preparar, pues, bueno, su nuevo proyecto, que era Quicho García Band, ¿sí?, que lo abreviaba como KGB, así como ese sistema de espionaje de Rusia, la KGB. Entonces, bueno, era Quicho García, ¿ven?, eran las iniciales. Pero lamentablemente, pues, este proyecto quedó truncado, porque de manera inesperada, pues, el Quicho García falleció en el 2021, y ahí se quedó, pues, ¿no?, el haber esperado. Pues tenía otro proyecto que se llamaba Necrópolis, también muy bueno, era un excelente guitarrista, pero ahí se quedó. Entonces, de los dos cuatro integrantes que tenía Lynx, pues, bueno, el Checo Melgoza, que era la otra guitarra de Lynx, pues es el único que sobrevive, pues, ¿no?, a esta muy buena banda, que, pues, bueno, se quedó ahí, pues, ¿no?, con esas ganas de seguirse expandiendo, de seguirse desarrollándose, porque tenían el potencial para ser una gran banda. Así que, pues, bueno, vamos a recordar a Lynx con el tema de Fury, que era el primer tema del lado B de ese disco. Vámonos a recordar, pues, una de las grandes bandas que ha dado Sonora a nivel nacional. Lynx, de Agua Prieta. We'll be right back. Bien, ellos fueron Lynx, de ese único álbum que lograron pues materializar, Be Wild, pues recordando una de las grandes bandas que la verdad para nosotros en aquellos tiempos, ¿sí?, era algo súper sorpresivo, interesante, porque pues bueno, ninguna cuando estaba incipiente, saliendo pues las primeras bandas de rock y metal, pues no, que saliera pues esta banda pues de esa ciudad, pues no, ahí de Agua Prieta, y que grabaran con una disquera grande, importante a nivel nacional, y con su disco, pues bueno, wow, ¿no? O sea, nosotros, o sea, mis respetos para lo que hicieron, y lamentablemente pues ahí se quedó pues nada más en este solo disco, que como ya les comento, pues prácticamente ya es objeto de culto. Si alguien lo tiene por ahí físicamente, atesóralo, porque realmente es una joya esta banda de Agua Prieta, que lamentablemente de sus 4 integrantes, solamente el Checo Melgoza, una de las 2 guitarras, es el que le sobrevive. Los otros 3 pues lamentablemente pues fallecieron muy jóvenes, y pues bueno, y ahí queda el legado y el recuerdo de Lynx de Agua Prieta. Y bueno, de Agua Prieta nos vamos a Guaymas, Sonora, pues bueno, el buen Flipitrón, Felipe Salazar, que es una de las guitarras de esta banda de Siniestra María, nos mandó el nuevo tema que acaba de sacar esta banda de death thrash metal del puerto de Guaymas, Licántropo, el hombre lobo, pues es lo nuevo de esta banda de Siniestra María, y aquí lo tenemos en exclusiva en Estación Rock. Bien, aquí estamos y precisamente estamos platicando precisamente de Lynx y del buen Quicho García. Pues sí, la verdad que la gente que, en el caso de Fernando Gutiérrez, ahí en nuestro gran fan allá en Toluca Rock, nos está comentando que le tocó conocerlos y escucharlos, y pues la verdad es que fue una muy buena banda, y pues bueno, ya estamos. Y bueno, aquí ya se reporta, está bueno, Héctor Uribe. ¿Qué onda, Héctor? Qué bien, ahí está mandando saludos, y ya comienzan gira, pues ahí está. Hoy están en Guaymas, ahí está Guaymas, allá está Cafra en Guaymas, y van a dar toca, y mañana van a estar ahí en Ciudad Obregón. Así que Cafra, ya se sigue moviendo el faraón. Ahí está, saludos, ahí vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes, Héctor. Ahí está, qué buena onda. Ahí está, ya sabe, raza de Guaymas, ahí es que nos está escuchando, o si van para allá a Guaymas, o aprovechen, pues ahí va a estar Cafra, y también, pues bueno, ahí van a estar en Ciudad Obregón. Andan ahí con Agresor, ¿no? Sí, yo tengo entendido, ahí los invitaron ustedes para la gira aquí, y en diciembre, el 20 de diciembre, si no corrígeme tú, Héctor, aquí van a estar, precisamente van a tocar aquí en el London, pues 20 de diciembre con Agresor, y el 21 se van a Nogales a tocar allá también, parte de la gira que tiene Cafra, pues no, para cerrar bien el 2024. Bien, bien, bien. Saludos, Héctor, ya Pascual y todos esos. Muy bien, muy bien. Pues bueno, él fue, ahí está, Siniestra María con el tema de Licántropo. Es el nuevo tema que acaba de sacar esta banda de Death Thrash Metal, allá de Guaymas, Sonora, que nos mandó el buen Flipritón, Felipe, ahí está, saludos, ahí está lo nuevo. Bueno, ya estamos sobre la recta final de Estación Rock, y todavía nos queda buen material, así que vámonos con estas bandas que traemos por aquí. Les vamos a ahí está, que tengo que traer aquí el tumbaborro. Dying Agua, ay, Chihuahua. Batalla a veces con estos nombres en otros idiomas. Dying Aucar Angel. Dying Aucar Angel. Espero que lo haya pronunciado bien. Si no, pues le estoy haciendo el intento. Esa banda de death metal melódico. Ellos son de Turín, allá en Italia. Se formaron en 1998. Tienen dos álbumes y un EP y dos demos. Este 2024 han lanzado un nuevo tema que se llama The Magical World of the Dead. ¿Sí? El mágico mundo de la muerte. Y la verdad está muy recomendable esta banda francesa que nos manda John Asher de Asher Media. Dying Aucar Angel desde Turín, Italia, nos mandan saludar. Vámonos hasta allá. Hi, Stasiun Rock. My name is Edo from Dying Aucar Angel. So, the new single, The Magical World of the Dead, is out now for Rockshot Record. So, check it now. Greeting, Stasiun Rock. Stay metal. Bro. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama Epitales. Epitales es una banda de death metal, como ustedes pudieron identificar. Ellos son originarios de Polonia. Esta banda se formó recientemente en 2022 y este pasado, pues, 1 de noviembre, o sea, prácticamente esta semana, pues, acaban de lanzar su álbum debut que se llama Melas Oneiros, así se llama el álbum debut, que lo acaban de publicar este 1 de noviembre del 2024, y aquí lo tenemos en exclusiva, gracias a nuestra amiga promotora que allá vive en Polonia, Eva María Copira. Saludos, Eva, por ahí estamos, nos manda muy buena banda, es especialista, siempre nos manda bandas de metal extremo, de Death, de Black y otros géneros ahí fuertes, esta Eva. Y bueno, en esta ocasión, pues bueno, nos presentó una banda de su país, ahí, Epitales de Polonia, con su más reciente material, su álbum debut, acaba de salir este día 1 de noviembre. Y bueno, vámonos, porque ya nos queda poquito tiempo, pero nos queda buena música. Quiero que escuchen esta banda. Esta me la mandó John Asher, también un buen amigo que tenemos, promotor Asher Media allá en Canadá. Esta es una banda de Montreal, Canadá. Bueno, ahí están asentados. Es una banda multicultural porque son músicos originarios de Chile, de Venezuela, uno de Rusia y la cantante es de origen coreano. Bueno, todos coincidieron ahí en Montreal, Canadá y se juntaron para hacer un proyecto musical que se llama Shuso, así se llama esta banda. Y bueno, el próximo 15 de noviembre, ¿sí?, prácticamente ya la próxima semana, van a lanzar su EP que se llama MTMD, ¿sí?, Maximum Threshold, Minimum Decay, ¿sí?, el máximo del umbral y lo a mí que la caída mínima, puede ser en español, MTMD. Así la abreviación de Maximum Threshold Minimum Decay, que va a salir el 15 de noviembre, así que en pocos días. Y ellos se definen como agro metal, no como agropecuarios, agro con doble G, agro metal, que se puede describir, ellos lo describen como un greencore mezclado con death, con thrash y hardcore. Así ellos definen esta mezcla de greencore, death, thrash y hardcore como agro metal. Pues bueno, vamos a escuchar a Shuso desde Montreal, Canadá, y el nuevo material que van a presentar y van a lanzar el próximo 15 de noviembre. A mí me llamó la atención, a ver qué les parece a ustedes. Está interesante ahí lo que están haciendo allá en Montreal, Canadá. You know that you will be mine. You wish to see me fall. Control of my head. conocimiento musical escuchando Estación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Silos. Silos es una banda de thrash group metal. Ellos son de Austria. Se formaron en el 2013. Tienen dos álbums y un demo. Y este 2024 han lanzado dos temas nuevos. El más reciente, el que acabo de terminar de escuchar, Down My Stone, que acaba de salir el pasado 30 de octubre. Nos los hizo llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Y bueno, ahorita que nos mandó saludar Héctor Uribe, el guitarrista de Cafra, pues bueno, creo que hizo una pausa, ¿sí? Porque están ahorita en Guaymas, está tocando Cafra. Sí, sí, acaban de iniciar gira aquí, el Faraón Fest. ¿Sí? Ahí están, ahorita están en Guaymas, están con Agresor y aparte va a estar Braxton Hicks, Downline y Fusil. Son las bandas que están de teloneras ahí en Guaymas recibiendo a Agresor de Nogales y Cafra de Ciudad Obregón. Ahí para la gente que nos está escuchando por allá en el salón de eventos Los Globos, la calle 13 a espalda de la dulcería Miramontes. Ahí está el local donde se están presentando en estos momentos, ¿sí? Ahí Cafra y Agresor, acompañados con las bandas locales de Fusil, Downline y Braxton Hicks, ahí en Guaymas en estos momentos. Y el día de mañana pues van a estar en Ciudad Obregón, parte de la gira con la que van a cerrar el año. El día 20 de diciembre, sábado, aquí van a estar tocando aquí en el London Pub, también Cafra y Agresor también. Creo, por ahí voy a checar el flyer, pero creo que va a estar aquí de los locales, creo que ahí los va a telonear Agónica, pero ahorita voy a checar, vamos a checar, a ver, no, ¿dónde anda aquí? Vamos a checar. Bueno, ahorita lo reviso, ahí les paso el dato en lo que ponemos, escuchamos las siguientes bandas, ya que andamos. Criosfer, esta es una banda también interesante, es un dúo, ellos son de Dinamarca, ¿sí? Siren y Anders son los que crean este proyecto de metal progresivo. Acaban de lanzar un nuevo tema llamado Odyssey, y es lo nuevo que traen esta banda, que ya habíamos programado el año pasado, nos había mandado material, y bueno, nos vuelven a mandar material, dice, esto es lo nuevo que acabamos de hacer y subir ya a todas las plataformas. Criosfer de Dinamarca, pues aquí está, nos los mandó Kill Sounds Promotions, y bueno, la verdad está interesante. Y después vamos a escuchar a Left Hand Pad, esta es otra banda interesante de metal progresivo también de Rumanía, también nos mandó Low Rage Music, pero ahorita hablamos de ellos. Vámonos con The Odyssey de Criosfer de Dinamarca. Where Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Y ahora que estamos de regreso prácticamente ya para despedirnos, gracias por habernos acompañado, pues. Y bueno, simplemente nomás para la gente que todavía me está escuchando, que estamos ahí conectados, rapidito, ahorita está iniciando el Farón Fest, allá está en Guaymas, y mañana van a tocar en Ciudad Obregón, ahí va a estar Cafra y Agresor, junto con los Braxton Hicks, esta banda femenina de rock. Van a estar los Calaines, XL Reggae y Medina. Ahí van a acompañar a Agresor de Nogales y Cafra de Ciudad Obregón. Mañana, allá en la arboleda de la Casa de la Cultura, a partir de las 8 de la noche. Allá en Ciudad Obregón, el Faraón Fest. Bueno, ya nos vamos. Y pues me voy a despedir con un clásico. Ahorita que estamos hablando de traer clásicos, ¿sí?, del rock. Bueno, en esta ocasión me voy a traer para cerrar un super clásico, una power ballad, es una balada que es clásica. Está cumpliendo ahorita 50 años, en 1974, pues bueno, lanzaron este tema la banda escocesa de Nazareth, ¿sí? Es un tema que ellos versionaron, pues, ¿no? Versionaron. Propiamente, pues ahí Nazareth, ¿sí?, el famoso tema de Love Hurts. Hoy está cumpliendo 50 años de que lo lanzaron como single. Un tema de un autor, ¿sí? El tema es original allá de los años finales de los años 50. La primera versión que le hicieron fueron los Everly Brothers allá en 1960. No pasó desapercibido hasta que lo versionó Nazareth, y bueno, esa versión de Nazareth es la más popular y la más exitosa. Y bueno, y con ello nos vamos, nos escuchamos la próxima semana aquí con más rock y metal, y pues vamos a traer a Sixline también con su nuevo tema. Ya dijeron que sí, ahí se van a venir, aquí ya los amarré, así que vámonos, aquí está un super clásico setentero. Nos vemos la siguiente semana, pórtense bien. Love hurts, love strikes, love wounds and more.